su primera directora, ya sabemos que fue la profesora Violeta Giña, y después se fueron agregando algunas tierras para llegar a formar hoy día 54 hectáreas. Por el predio pasan los arroyos Las Conchitas y Santo Domingo, y tiene una amplia variedad de ecosistemas con animales, plantas nativas, y manteniendo un paisaje bastante prístino de lo que viera su tío abuelo en la tierra natal, descendiente de los primeros colonos, de los pioneros en América. Allí, en las 54 hectáreas, hay un bosque mestizo, hay pastizal pampeano, hay una humedad donde está el recorrido de los arroyos, y se puede recorrer a través de 6.000 metros de senderos autoguiados. Se han construido puentes y vados para poder recorrer el curso de los arroyos Las Conchitas y Santo Domingo. Esto brinda la posibilidad de observar innumerables especies de aves silvestres y mucho más para poder recorrer en este hermoso lugar que es un museo histórico evocativo con unas 54 hectáreas circundantes para recorrerlo dentro de la reserva de usos múltiples Guillermo Enrique Hatch. Bueno, ¿qué propuestas tenemos? A ver cómo vamos esta semana. Mira, paulatinamente vamos a ir subiendo algunas cosas más a Hudson Cultural Natural, así que esta es una página que hemos realizado que tiene el objetivo de juntar la mayor cantidad de información posible sobre Guillermo Enrique Hudson en vistas del centenario de su fallecimiento y de conmemorar de alguna manera la memoria de él. Ya estamos obteniendo subsidios para convertir la página al inglés, así que eso es una buena noticia que nos va a permitir darle una trascendencia internacional a la página y a todo lo que hagamos en torno a ella. Y bueno, en estas semanas estuve un poco con la situación que hay del mundo y con el tema de la pandemia, y viste que no hay una gran onda de buena onda por ahí dando vueltas. También estuvimos pensando, estuvimos analizando un poco cuáles son los temas que hay que tocar, cuáles son las miradas que hay que tocar para acercar a Hudson a la gente, para acercar a la Hudson a la juventud, y darle una proyección también hacia el futuro, ¿no? A Guillermo Enrique Hudson, que sin duda lo tiene esa proyección hacia el futuro, pero hay que trabajarla mucho más, hay que hacer que la gente se enamore de Hudson con sus propias miradas y con sus propias formas de acercarse a la obra de este escritor, que es polifacética y que, bueno, cada uno puede encontrar la pasión en él de distinta manera. ¿Y cuáles son los puntos para vos? ¿Cuáles serían los puntos más importantes? Bueno, no tengo la fórmula, pero lo que estoy seguro es que hay algunas fórmulas que no van, digamos, ¿no? Una fórmula es el tema del catastrofismo, ¿no? Y las temáticas ambientales, de las cuales Hudson fue un pionero, fue un avanzado en hablar del tema de la extinción de las especies, de hablar de la protección de las especies. Recordamos que fue el fundador de la Asociación Protectora de Aves de Inglaterra, también fue fundador de Aves Argentinas, Asociación Ornitológica del Plata, acá en la Argentina. Pero, digo, una forma no pasa por el tema del catastrofismo. A mí me parece que acercamos a la juventud al tema ambiental a partir de la denuncia, a partir de la catástrofe, y eso no es la lección que nos daba Hudson. Hudson nos da una lección que tenía que ver con acercar a la gente a la naturaleza desde el punto de vista del disfrute, desde el punto de vista del desarrollo de los sentidos, desde el punto de vista de la belleza. Por fin, el fin de semana, tuvimos la reinauguración, ¿no? Vos lo llamabas la reinauguración o re... sí, después de la pandemia. La reapertura. Pública, porque, bueno, hemos abierto durante la pandemia en situaciones, en algunas situaciones, pero... Reapertura oficial, digamos, va. Reapertura oficial, ¿no? Sábados, domingos y feriados. Y se van a ir habilitando ya algunos días de la semana, paulatinamente, en la medida que se vaya afianzando el plan vacunatorio y disminuyan los contagios y la mortandad, ¿no? Claro. Y sí. ¿Y el sábado quién vino? Y el sábado nos visitó la actual subsecretaria de Políticas Culturales, que es la responsable de Cultura, digamos, lo que fue en su momento subsecretaría, ministerio, instituto cultural. Y bueno, nombrada hace 2 meses, Victoria Oneto. Ajá. Bueno, de larga trayectoria en las artes escénicas, ¿no? En televisión, cine, teatro. Claro. Y ahora, bueno, desde hace algunos años, administradora, ¿no? De espacios vinculados a la cultura, ¿no? O sea, sería secretaria de Cultura de la Provincia de Buenos Aires. Sí. Subsecretaria. Subsecretaria, ahí está. Sí, no existe el cargo de secretario en la provincia. Y bueno, lanzó la propuesta de fomentar, ¿no?, la recreación en la provincia de Buenos Aires durante las vacaciones de invierno, con una oferta de talleres, actividades recreativas, y nosotros hicimos una programación que yo ya la adelanté, ¿no?, con taller de barriletes, de fanzine, de observador, de observación de aves, de plantas nativas, de huerta, bueno, energía nativa, hay energías alternativas, origami, confección de máscaras, bueno, todas actividades distribuidas a lo largo de las vacaciones de invierno. Claro. En concreto, 4 días que culminan el domingo 31 con una fogata. Ah, el próximo domingo, claro, sí. Bueno, el sábado fue un clima más o menos aceptable. El domingo, obviamente, llovió, así que la asistencia fue relativamente baja. Pero el sábado hubo unos 200 chicos y adultos, ¿no?, padres, familiares, que participaron de actividades y de la visita de Victoria Oneto, ¿no?, que recorrió, se quedó más de 3 horas y estuvo en todos los lugares donde la invitamos a recorrer, ¿no?, incluyendo el arroyo, los senderos, y participando de actividades, ¿no?, actividades plásticas con los chicos y conversando con muchos que se llegaron hasta el lugar, miembros de la SABE que estuvieron narrando historias con los chicos participantes, así que bueno, fue una jornada muy enriquecedora para los chicos, ¿no?, que participaron por fuera del esquema escolar, claro, al que estamos acostumbrados, así que fue una concurrencia muy elástica. También vino gente de la municipalidad, ¿no?, de Varela. Sí, estuvo la secretaria de Educación, Andrea Di Giovanni, bueno, pudimos generar este encuentro entre provincia y municipio, ¿no? Claro. Representando, obviamente, al intendente, que está muy entusiasta con la zona del museo para mejorar las condiciones en las que se desarrolla la vida en un lugar semirural al que le faltan servicios y no es tan fácil recorrer por la cuestión de los caminos y, bueno, distintas dificultades. Ahora, bueno, lanzaron la construcción del hospital de mascotas y todo, bueno, confluye en que el lugar tenga mejor seguridad, mejor accesibilidad, iluminación. Y bueno, esperamos que desde provincia el museo siga cumpliendo con este rol de un lugar concurrido, que se legitima día a día, ¿no? Con sus actividades, su apertura. Bueno, este puede ser un adelanto al mes de agosto, que para nosotros el mes de agosto es el mes de Hudson, tiene el 4 de agosto, el 18 de agosto, sí. La fiesta de la Pachamama, es un mes muy comprometido, agosto, para Hudson. Sí, hemos programado el 8 para la fiesta de la Pachamama, que va a ser presencial, pero limitada, y el 18 el aniversario de Hudson, el número 99 y su muerte. Con lo cual empezaríamos el centenario. Claro, vamos a darle más dimensión a la fecha de su muerte, que es el 18 de agosto, y no tanto al 4, que es el nacimiento, porque entramos en el centenario. O sea, a partir del 18 empezamos a contar los días del centenario, que terminarían el 18 de agosto del 2022. Sí, 365 días con actividades que intentaremos que se generen en distintos lugares del mundo, ¿no? Claro. En Inglaterra ya Connor, Jason Connor, nuestro amigo Connor. Connor. No es Jason, es Connor, sí. Connor. Está preparando un libro, un guión. Ajá. Y bueno, nos brindará una charla, seguramente muy, muy importante, porque está estudiando y escribiendo muchísimo, ¿no? Sí. Así que, bueno, en cada lugar en donde se lea Hudson, trataremos de generar una huella para este centenario. Que dejó, bueno, conceptuosas palabras para quienes trabajamos en el museo y quienes colaboran para llevar todas las actividades adelante, ¿no? Firmó el libro de visitas, ahí lo rubricó con su... Sí, todo el rigor. El protocolo. Dentro de la sencillez, ¿no? Que evidentemente es característica de ella. Claro. Vino el equipo de comunicación con Claudio a la cabeza, que está activando mucha actividad dentro de la subsecretaría. Claro, aparte es un poco reanivar lo que durante la pandemia estuvo tanto tiempo cerrado, después abierto, pero con muy limitado espacio. Ahora parece ser que se va a ir abriendo de a poco según las etapas, como decís vos, según vayan surgiendo todo este marco vacunatorio. Sí. Y las fases. Claudio Loprete es un hombre joven, colaboró con Victorio Neto en Avellaneda, cumpliendo la función de Secretaría de Cultura, y él acompañando en lo que es comunicación. Así que, bueno, estuvo presente con su equipo de más de 6 personas que, bueno, van a tratar de apuntalar todo lo que es información, comunicación, cartelería, folletos, etcétera, etcétera, en lo que estamos bastante rezagados, ¿no? Claro. Y que es fundamental, ¿no?, para señalizar el museo. Claro.

me saluda a mí al pasar. Vuela, vuela, barrilete de colores. Sé la vida, sé la música y amores. Regálame un poquito de aire fresco y que siembre en mi alma luz y flores. Azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va, enloqueciendo el color. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba, aslando el día, cielo allá, tiempo allá. Vuelvo niño al asombro del sur, y por mi sangre una voz maternal nombra la vida. Sí, este jueves vamos a visitar con algunos integrantes del equipo el Museo de Luján. Ah, ¿van el Ludondo? Sí, vamos a tratar de recorrer los museos, y la idea es hacer una región temática con los museos provinciales y algunos municipales en torno al gaucho, a la figura del gaucho, ¿no? El camino del gaucho que decías vos. Claro, y bueno, empezamos por Luján, vamos a seguir con Lobos, con Dolores, Chascomús, y después relevando otros lugares históricos, bueno, viejas pulperías, almacenes, y bueno, tratando de indagar qué ocurrió con otros lugares. No había buenas noticias acerca de la casa natal de los Hernández. Claro, por ejemplo, por ejemplo. Así que vamos a estar también viendo qué posibilidad de integración tiene. En el Udaondo estaban las pieles de gato y mancha. Sí. Y bueno, en San Antonio de Areco, los pagos de Don Segundo Sombra. Claro, también. Y tantas obras de la literatura que unifican y dan vida a una región con un gran potencial turístico. Pensemos en Santos Vega y tantas otras obras de la literatura gauchesca, que como que ha pasado un poco de moda, ¿no? Se ha vuelto invisible, incluyendo el Martín Fierro, nuestro poema nacional. Claro. Eso es un poco una pena que se pierda patrimonio vinculado a su autor, a José Hernández. Claro. Bueno, entonces invitamos a los que quieran venir el sábado y el domingo a partir de las 11 de la mañana, Esperemos que el tiempo lo permita. Aparentemente no hay pronóstico de lluvia. Sí, aparentemente no. Nunca se sabe. Lo que sí recomendamos a quienes concurran, ir bien abrigados, hace mucho frío, no hay mosquitos. Se fue. Que no es un detalle menor porque se vuelven muy molestos. Bueno, vos decías que el frío es bueno para la naturaleza porque mata todo este bicherío, digamos, de humedad que había en otoño, y en cierta forma es bueno porque después la naturaleza renace con más fuerza la primavera. Y sí, el frío es uno de los factores regulatorios, ¿no?, de la naturaleza. Son los ciclos de la naturaleza, ¿no? Sí. Lo mismo que, bueno, las sequías o las inundaciones y los incendios, salvo que sean artificiales. Claro, pero cuando son naturales cumplen su rol en la naturaleza. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata la mata crece desde el pie. Crece desde el pie la fogata, crece desde el pie. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Es un museo comunitario, porque también todas las acciones que fue desarrollando el director Rubén Ravera con las comunidades y con los grupos que están alrededor de Florencio Varela hacen que este sea también un ecomuseo o un museo comunitario. Es un museo de ciencias naturales, porque tiene una enorme parte donde nosotros podemos conservar a través de una reserva cosas que tienen que ver con la naturaleza del lugar. Así que reúne, y es un museo también de historia, porque de alguna manera también si nos abocamos al tema del rancho, o a los libros de Hudson nos cuentan muchas cosas que tienen que ver con la historia argentina. Así que trabajamos con distintas tipologías para tratar de llegar a distintas personas. Acá estamos en la primera de las salas, y bueno, aquí arriba podemos ver a Hudson en tres periodos distintos de su vida, a los 30, a los 50 y a los 77 años. Se ve la imagen donde te dicen bienvenidos. Bueno, muy bien. Y la idea es entonces establecer claramente quién es Hudson. Aquí, ¿no? ¿Quién es Hudson? En realidad es un escritor. Es importante también saber que era argentino. En el imaginario colectivo Hudson es inglés o norteamericano. Y no lo tenemos referenciado como parte de nuestro patrimonio nacional. Eso es algo que nosotros desde acá del museo intentamos modificar, cambiar permanentemente, rescatando que era un autor argentino de trascendencia universal, pero un autor argentino que tenía mucho que ver no solamente con la literatura, sino también con la naturaleza. Todos aquellos que quieran saber de naturaleza argentina tienen que leer El Naturalista en el Plata. ¿Sábado y domingo a partir de las 11 horas? Sí. Así que, bueno, todos los que preguntaron, lo único para añadir es que si encima es bueno, las actividades se van a desarrollar regularmente. Y el protocolo es que le toman la temperatura, tienen alcohol en gel, supongo, y tienen que ir con una mascarilla, con un barbijo. Bueno, es exigible el barbijo, tenemos las alfombras atomizantes, bueno, alcohol y los termómetros con los que estamos midiéndole a todo el mundo.